Pues el obispo estuvo subido en la cornisa de la fachada imperial, viendo con detención el otro día pieza a pieza. Recorrí todo el movimiento, está seguro lo que hay. De abajo, al estar deteriorado, digamos, el límite de cada una de las piezas, donde se fusiona con el siguiente, pues da la impresión de que está más. Arriba lo hemos estado viendo, está bastante sólido, no obstante, hay como una docena de piezas que van a requerir una... y que oportunamente se ha devorado mucho dinero en estos años, ¿no? Una cosa así.